940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Lunacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumaga Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico cósmico desde la mitad del mundo, donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. Hoy quiero iniciar expresando mi más sentido pésame, mi sentimiento de dolor, de pena por la partida de dos grandes mujeres latinoamericanas. Una de ellas, Rosita Echeverría, ecuatoriana, una gran luchadora, feminista, defensora y activista de los derechos humanos. Honor y gloria, querida Rosita Echeverría, de larga data, revolucionaria. Sin duda, su legado permanecerá sembrado en esas convicciones de luchas y reivindicaciones por los derechos de las mujeres y también de los niños y niñas y adolescentes. Hay también una partida inesperada como la de Aide Reynoso, una boliviana, parte del Comité de Solidaridad acá en Ecuador cuando estuvo por un buen tiempo aquí residiendo. Una mujer con esas causas latinoamericanistas, con militante del MAS de Bolivia, de esas mujeres que expresan ternura, cariño, fuerza y convicción, y quienes tuvimos el privilegio de conocerla realmente. Fue un verdadero honor, querida Aide, de una solidaridad y de una hermandad como es el verdadero pueblo boliviano. Y ella es un referente, parte también del movimiento de la Asociación de Mujeres de las Bartolinas Isas. Un abrazo grande a nuestra gran amiga y compañera, la compañera Nilda Copa, ex ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, una líder de las Bartolinas Isas y una hermana de Aide, de la Lisa en Aide, como le llamábamos y le decíamos. Realmente unas grandes pérdidas, son tiempos donde han partido muchas personas, pero que sin duda su legado y su siembra seguirá latente en nosotros, en quienes las conocimos y quienes lucharon y quienes estuvieron junto a ustedes. Honor y gloria, queridas camaradas revolucionarias, mujeres grandes como Rosita Echeverría, ecuatoriana, y Aide Reynoso, boliviana. Bueno, en emisión del programa de esta tarde seguiremos con la segunda parte del tema sobre los constructores de las pirámides de Cochasquí, los medidores del tiempo. ¿Quiénes las construyeron? ¿Cuánto tiempo se demoraron? ¿Cuántas personas se necesitó para construir este gran complejo monumental como son las pirámides de Cochasquí? ¿Qué función realmente cumplían las pirámides y quiénes vivían en ellas? Es decir, ¿cuál era su forma de organización social, política, religiosa de esta nación, Caranqui, se le atribuye la construcción y que estuvo ubicada en la parte de la sierra norte del Ecuador? Se dice que las pirámides, este tipo de construcciones de tolas o pirámides truncas, está desde la olla del Guayabamba hasta las límites actualmente de la provincia de Imbabura, Concachi. Bueno, vamos más adelante a dar la bienvenida a Juan Acosta, director de la Corporación Procultura, antropólogo, gestor patrimonial, artista también. Juan, parte de este programa, y para continuar con este tema tan importante que evidencia nuestras raíces milenarias. Bueno, vamos a

500 personas de diferentes países del mundo, justamente reunidos por la paz, por la vida y a favor y en solidaridad con todos los pueblos del mundo que sufren el acecho de ese norte global, de esas medidas coercitivas y unilaterales. Realmente toda nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y el trabajo y el reto que tenemos los pueblos, las organizaciones sociales, los movimientos progresistas de Latinoamérica, el Caribe y del mundo para transformar, para construir paz, dignidad y justicia social. También el mundo entero volvió a decirle a las Naciones Unidas y al Imperio Norteamericano que cese el bloqueo inmediatamente en contra de la mayor de las Antillas, de esa Cuba revolucionaria, digna, fidelista, martiana. Y justamente en las Naciones Unidas el día de ayer fueron 184 votos en contra del bloqueo infame y criminal que lleva resistiendo 60 años la mayor de las Antillas. 3 abstenciones y 2 en contra. Bueno, las 2 en contra sabemos, obviamente, ¿no? Israel y Estados Unidos. Y las abstenciones fueron Colombia, Brasil y Perú. En todo caso, bueno, ya sabemos. Y también seguimos protestando y exigimos que realmente se respete la votación popular que sucedió en estas elecciones pasadas y que se defina realmente al ganador, que es el compañero que ganó en Perú, contra la compañera Fujimori, y que está justamente que sus medidas para aprehensión preventiva están ya ejecutadas. Bueno, vamos a ver qué pasa en hermana Perú, pero los pueblos están despertando y eso es muy importante por dignidad. Y realmente esta pandemia ha evidenciado el mal manejo de estos gobiernos neoliberales, de toda la imposición del capitalismo y de esa crisis civilizatoria que se vive y que no se puede resistir más. Hay que transformar al mundo siempre pensando en esa humanidad, porque aquí está en riesgo la sobrevivencia, la supervivencia de la única especie, de la única raza que existe en este mundo, que es la raza humana. Hay muchas injusticias, mucha desolación, muchas guerras, simplemente por el hecho de pensar diferente o por no asumir o alinearse a las políticas imperiales o sigue los procesos neocolonialistas, como sufren en Palestina, en Medio Oriente, los kurdos. Bueno, hay tantos pueblos que sufren este acecho neocolonial y que los niños, niñas y mujeres son las más acechadas y víctimas de todo este horror. Lo mismo el pueblo saharaui contra la monarquía, que lucha contra la monarquía marroquí. Muchas injusticias en el mundo. En el Ecuador escuchaba hoy en noticias que realmente es espeluznante, de cada 10 niños, 7 son vulnerados o violentados sexualmente. Eso es totalmente grave. Realmente nos debe llamar a una conciencia y una reflexión y a medidas realmente hechas. Mucha mendicidad en la ciudad de Quito, en nuestro país, cómo ha cambiado. Esperemos que los tiempos sean mejores, pero la construcción va desde los pueblos, el poder popular. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos con Nicaragua, porque también Nicaragua está siendo acechada, está siendo intentando ser desestabilizada políticamente con el mismo libreto, ¿verdad?, que lo han hecho con otros países, que hay una dictadura, que no se permite a la oposición participar en las elecciones democráticas, que sí existe en Nicaragua. Nicaragua ha venido resistiendo una serie de desestabilizaciones internas por la derecha y las oligarquías nicaragüenses, ¿verdad?, auspiciadas y upadas por el gobierno norteamericano y sus intereses. Entonces aquí si hay apresamientos, según manifiesta el gobierno de Nicaragua, es porque están atentando a la seguridad nacional. ¿Cómo es posible que los pueblos, siendo soberanos e independientes, como candidatos candidatos o pseudo candidatos, ¿verdad?, de esta oposición, llaman a que Estados Unidos interfiera en la soberanía de los países y en este caso de su propio país. Es por eso que han decidido tildarlos y de alguna manera como traición a la patria. No se puede llamar de otra manera. Bueno, vamos a ver qué pasa y toda nuestra solidaridad con la hermana República de Nicaragua, que ha estado todo este tiempo construyendo seguridad, paz, que ha manejado excelentemente bien el tema de la pandemia, a pesar también de las medidas coercitivas unilaterales que tiene el gobierno de Norteamérica contra Nicaragua. Así hablaban también y siguen hablando de Venezuela. Entonces, no todo lo que se lee o se escucha en las noticias es realidad. Acuérdense que hace algún tiempo, mientras mataban y asesinaban esos crímenes de guerra entre lo que es el sionismo israelí contra los palestinos, decían que Palestina está acechando y matando a Israel. O sea, cuando un niño bota piedras, lo afusilan o meten una serie de armamentos en contra del pueblo. Es grave lo que está pasando en el mundo entero, pero sin perder la esperanza y con la coherencia que merecen estos tiempos, tenemos el derecho y el deber de construir mejores tiempos para nuestros pueblos, para la humanidad, y defender los derechos humanos. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando, queridos amigos y amigas. Bueno, vamos con Carlos Mejía Godoy, de Nicaragua. Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. En el cañaveral, saeta de mil colores, dentro de los rumores del pajonal. Entra en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se vuelve arriba para la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Chinita peleó hasta el final. Nació un manantial querido que a cada ratito le viene a cantar. ¡Eche! Entra en el juego de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se vuelve arriba para la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Clandestina una mariposa y su responsable es un colebrí. Está Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, estamos de regreso y muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Bueno, le damos la bienvenida en esta segunda parte para concluir del tema que abordamos el día de ayer sobre los constructores de las pirámides de Cochasquín, los medidores del tiempo. Reiterar la bienvenida a Juan Acosta, director de proyectos de la Corporación Procultur, gestor patrimonial, artista plástico, también investigador. Y bueno, habíamos hablado justamente de todo este proceso de la histerosidad, de las pirámides, del gran aporte que hizo Lenin Ortiz con la visión de la arqueología social dentro de la recuperación y también la preocupación latente que ha existido en el manejo y en el atentado con visiones a veces neocolonialistas sobre la preservación y la historia que se quiere a veces distorsionar. Bueno, ahora vamos a terminar cómo las construyeron, qué tiempo se demoraron en construir este complejo monumental como son las pirámides de Cochasquín, cuántas personas se necesitó, qué función realmente cumplían las pirámides y quiénes vivían en ellas, el decir cuál era su forma de organización política y religiosa de los quituscaras de la nación caranqui, verdad, que estuvieron en todo este sector del norte. Yo había dicho al inicio, querido Juan, bienvenido, que este tipo de pirámides truncas, pirámides otolas, como se les denomina, están desde la olla del Guayabamba, ¿verdad?, hasta los Dimetres, lo que vendría a ser actualmente la provincia de Imbabura con Carchi. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto nuevamente estar en el programa. Básicamente, Cochasquín demuestra esa cúspide de la ciencia y tecnología andina en lo que es la construcción de grandes monumentos, ya sean estos túmulos funerarios, pirámides cuadrangulares con rampa, sin rampa, que tenían diversas funciones que en la actualidad aún siguen de alguna forma en discusión, pero se las interpreta como observatorios, como templos, adoratorios, sitios de encuentro para rituales. En fin, ha habido muchos historiadores que a lo largo de los siglos, diremos, han interpretado y han dado su visión de las posibles funciones de estas pirámides. En la construcción, básicamente a nivel arqueológico, se ha comprobado que están realizadas con toba volcánica o cangagua, igual con tierra o arena para compactar estas estructuras. Y es tal el grado de ingeniería y matemáticas que se utilizó, no es cuestión del azar, no es cuestión de que utilizaron el declive de la quebrada, de la montaña, sino intervinieron en la naturaleza con estas construcciones monumentales. Y esas construcciones van más de 1000 años en pie. Se han deteriorado, sí, por efecto de la naturaleza y más por el efecto de la intervención humana, de las malas prácticas a veces dentro de la investigación arqueológica, en las cuales se viola numerosos tratados nacionales e internacionales suscritos por nuestro país. Entonces, es por eso que a veces uno reclama, uno protesta, porque considera que esa injerencia cultural extranjera con respecto a nuestros destinos culturales, a nuestros procesos de investigación, a nuestras metodologías, a nuestros hombres y mujeres que han colaborado en la construcción de esta memoria, de esta identidad, de este rescate de saberes, no es valorado correctamente. Se prefiere aquellas hipótesis extranjeras que muchas veces desprecian los orígenes y simplemente quedan en lo que te decía, datos cientifistas de pronto enmarcados en corrientes arqueológicas, ya sea dentro de la modernidad, estructuralistas, procesualistas, historicistas, etcétera, ¿no? Yo considero que el método correcto que se aplicó acá de la arqueología social es válido, porque se analiza lo que tú dices, qué gente, qué cantidad, qué trabajo, Eso es el modo de producción andino, que es básico para estudiarlo y comprender, ¿no?, a través de estos restos culturales arqueológicos que son patrimonio cultural material, interpretar lo que es el patrimonio cultural inmaterial de varios pueblos y nacionalidades que conforman lo que actualmente es nuestro Ecuador. Así es, querido Juan. ¿Cuántas personas se necesitaron para la construcción? Como eran medidores del tiempo, ¿sabían dónde ubicarse estratégicamente para la construcción de estas pirámides? ¿Y qué tiempo les llevó esta construcción? Eso te digo, existen diversas teorías y dentro de esas teorías se establece que a mayor cantidad de volumen de trabajo, o sea, tiempo, hombre, a nivel de lo que era el traslado de material, acumulación, el ir construyendo, edificando estos monumentos, era en calidad de organización social, ¿no es cierto?, cohesionada, de mano de obra que tributaba de pronto a los mindalaes, a los caciques, que serían los dirigentes de estas, ya hablemos de alguna forma, muchos historiadores se refieren a la cultura caranqui como el país caranqui, porque pasaba más allá de ser un cacicazgo, ya era una confederación estructurada. Y Galo Ramón Valareso, un autor ecuatoriano, un historiador, narra muy acertadamente y con una investigación metodológica brillante la estructura y cohesión de estas sociedades. Entonces te digo, 1,000 personas se podían haber demorado 5 años en construir. 2,000 personas se podían haber demorado 2 años y medio en construir. Y así, entonces, en este momento, eso sí queda en las hipótesis del volumen de construcción en cuanto a las toneladas de metros cúbicos de Cangagua, el proceso del traslado desde la cantera. Cantera que fue ubicada por Lenin Ortiz conjuntamente con Hansen, un investigador, en lo que actualmente se denomina el Potrero de Santa Rosa. Hicieron mediciones, yo estuve presente en algunas visitas de trabajo de campo con Lenin Ortiz en la zona, y lo que es interesante es saber que todo ese caudal de conocimiento ha sido muy válido para que autores, ahora investigadores, se basen en esos trabajos realizados, ¿no?, por estos arqueólogos sociales, incluso muchas veces con tanto afán de investigación que llegan a plagiar, ¿no?, para autoarrogarse. Oí a este arqueólogo Brown norteamericano decir que él ha encontrado la cantera. Totalmente falso, eso ya, señor Brown, ya se lo descubrió con Lenin Ortiz hace muchísimos años. Entonces, si quiere que tener la decencia de estos... La ética, ¿no? La ética de estos investigadores extranjeros, de nombrar a la gente que precedió en las investigaciones, de recalcar que si bien ellos están abundando y confirmando nuestras denuncias acerca de las malas intervenciones en la zona, tienen que dar referencias, ¿no? Tienen que dar crédito, porque si no, básicamente sus investigaciones van a ser cuestionadas en el futuro y muy duramente, no solo por mi persona, sino por toda una corriente del pensamiento de esta arqueología social que se fundamenta en un estudio de los modos de producción, de un análisis materialista de la historia. Aunque se crea que se ha superado eso, les digo que están equivocados. Eso está en plena vigencia y es la única manera de vincular esos milenarios procesos de nuestra cultura que han sido despreciados por el colonialismo y neocolonialismo acertadamente, y hacerle tener un sentido de orgullo, de pertenencia a quienes son los descendientes de los pobladores originales de nuestro Ecuador milenario. Así es, querido Juan, muchísimas gracias. Y para ir concluyendo, ¿cuál es la proyección como Corporación Procultur? ¿Cómo se ha trabajado en la zona? ¿Y tú qué sugerencias darías para un mejor manejo, manejo adecuado del complejo arqueológico y la vinculación con ese patrimonio inmaterial y las comunas herederas de estos pueblos originarios? Mira, en Cochasquí realizamos hace aproximadamente 2 años una reunión con importantes representantes de la institucionalidad en ese tiempo, de lo que es la cultura y el patrimonio cultural, el doctor Joaquín Moscoso, director del INPC, las autoridades, claro, ex director, lo renunciaron por el tema del ferrocarril y mantener que eso es patrimonio cultural y hay que preservarlo y no chatarrizarlo como lo hacía el anterior gobierno. Es risible cómo se maneja acá. En esa época, en esa reunión con las más altas autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio y representantes del Parque Arqueológico Cochasquí, se quedó que, dado a todos estos problemas, a esta falta de trabajo en territorio, de integrar a las comunidades, a la población local con el sitio, que sería lo más acertado, conformar un consejo de gobernanza, constituido por varias organizaciones estatales, a nivel gubernamental, los diversos grados de gobierno que existen, las comunidades locales, o sea, lo que es población local, ONGs que han estado vinculadas en el caso, como en nuestro caso, durante tantos años, desde que Lenín Ortiz la funda, esta corporación ha seguido haciendo ese trabajo enmarcado en la visión de la arqueología social y en la puesta en valor social. Entonces, tal es así que se ha ganado concursos a nivel nacional en el tema de fondos concursables para investigación. Ahí se hace el inventario del patrimonio cultural Quitucara, se hace un registro, se hace, ya se proyecta en el 2010 medidas de salvaguardia, las cuales se aplican. Por ejemplo, hemos sido prácticos y coherentes con nuestra accionar. Se aplica con el tema del rescate, ¿no es cierto?, del patrimonio cultural inmaterial de la comuna de Cochasquí, de la manifestación de los bombos y flautas, ¿no?, de este baile que se está perdiendo, que es parte de las fiestas del sol, de la cosecha, de San Pedro, como se ha denominado en Pedro Moncayo, y que son reconocidas como patrimonio cultural del Ecuador. Hemos manifestado concretamente que la manifestación de Cochasquí del PCI estaba en riesgo y trazamos las estrategias para la salvaguardia. Tal es así que el Parlamento Andino reconoce a esta manifestación como digna, ¿no es cierto?, como un referente cultural en toda la región andina. Y eso pone de evidencia que hay que intervenir, ya no tan solo en este tema de mantención, de conservación, de contratar a... Y está bien a tanto joven arqueólogo que quiere proponer, que quiere aportar, pero siempre con un pensamiento desde la descolonización, que es lo acertado para interpretar nuestra historia. No un pensamiento McDonald's, un Burger King, etcétera, etcétera, tan dependiente de la globalización y el neocolonialismo. Es hora de comenzar a andar con nuestros propios pasos. Así es, mi querido Juan. Muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa y seguiremos más adelante en otros temas que conciernen a esa memoria histórica, esa historia, esa verdadera historia que no nos fue contada y que debe ser la pauta para que nuestros pueblos nos unamos y nos desarrollemos en base a los procesos identitarios desde nuestras culturas y nuestras visiones y cosmovisiones, sin ninguna intervención neocolonialista como se pretende seguir dando al patrimonio y a esa puesta en valor social que no existe sin, con esa visión neocolonialista, ¿no?, y europeizante. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical y nos vamos con el Víctor Jara, Vientos del Pueblo. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de los hijos y quieren reconstruir la cruz y arrastrar a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Soy Mauro Cárdenas y soy tanaciador. Quiero enviarle un cordial saludo a mi gran amiga Yumago Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Cada vez más serias razones para pensar que la contradicción principal es entre naciones explotadoras y pueblos explotados. Ernesto Che Guevara. Un saludo para Yumago Ortiz, para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy María del Carmen Garcés, escritora latacungueña. Desde la solidaridad de los pueblos, un saludo a Trazos de Nuestra Identidad, a Yuma Ortiz, y recordando que América Latina es un solo pueblo. Mi nombre es Isabel Terán, del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela y Ecuador. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Guillermo Subero, soy enlace de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradecer y felicitar muy afectivamente a la compañera Yuma Ortiz por su excelente programa Trazos de Nuestra Identidad, programa transmitido por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúe, compañera, con esta excelente labor, con esta trinchera. Buenas tardes y muchas gracias, compañeros. Eso, vivan nuestros pueblos de la patria grandes, libres, dignos y soberanos. Nunca perder la esperanza, pero sí a tener la firme convicción de construir mejores caminos para nuestros pueblos, para nosotros mismos. Así es, y recordarles que todavía seguimos en la pandemia de la COVID-19, eso no ha terminado, como he reiterado todos los programas, hasta que no es el más del 90% de la población. Realmente no podemos crearnos una falsa seguridad. Acuda a vacunarse, no tenga ninguna traba para hacerlo, vaya y pues bueno, acuda a los diferentes centros de vacunación. Es importante. Bueno, nada está seguro. En realidad, miren, en Israel lo que acaba de pasar, supuestamente toda la población vacunada, habían ya alzado las medidas de bioseguridad y pues bueno, han tenido que regresar. O sea, ya con la mayoría de la población vacunada, las nuevas cepas siguen introduciéndose. En todo caso, depende de nosotros para que sigamos manteniendo las medidas establecidas para evitar más contagios y obviamente volver en realidad a la normalidad, entre comillas. Bueno, yo creo que después de la pandemia nunca será nada igual. Tiene que ser llamarnos, como les digo, a siempre a la reflexión y siempre pensando en el bien común. Bueno, vamos a ir, el tiempo va volando. Muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. En los próximos programas voy a leer la próxima semana que viene justamente el manifiesto final del Congreso del Bicentenario de los Pueblos de por la Batalla de Carabobo por el Bicentenario en Caracas, Venezuela, que justamente concluyó el día de ayer. Ahora con todos los festejos

y siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Cayacama, un abrazo grande. Nos volveremos a encontrar en una nueva emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Cayacama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.